Amables oyentes, esta plática es la sexta sobre el infierno, pero todavía nos quedan otras acerca del cielo para completar este ciclo sobre la vida venidera. Deseo sinceramente que cada una de estas exposiciones relativas a las doctrinas fundamentales del auténtico cristianismo sea un motivo de bendición y desarrollo espiritual para todos los que nos oyen en cualquier lugar del mundo. Nuestro tema de hoy es la antesala del infierno. Creo que el título también podría ser preparación para el infierno, ya que este planeta parece ser una gran escuela de pecadores que continuamente prepara candidatos para la eterna condenación. Recuerdo un libro escrito por Denis de Rougemont en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Después de comentar el caso de un barco torpedeado que se hundía, dice: «Todos nosotros estamos en el barco que naufraga, y al mismo tiempo, todos nosotros estamos en el navío que acaba de lanzar el torpedo». Y luego agrega: «¿Qué es necesario todavía para que comprendamos que no hay más que una sola humanidad y que es ella misma la que se torpedea y bombardea?». Como señala Rougemont, todo es inexplicable y sin salida. Ahora la humanidad se está preparando nuevamente con dedicación febril para una terrible guerra nuclear. Por eso, amables oyentes, estamos en la antesala del infierno. Leamos un breve pasaje del relato sobre la caída de Adán y Eva, según el capítulo 3 del libro de Génesis. Al describir el diálogo entre Satanás y Eva, expresa el versículo 4: «Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis». Pero desde entonces la humanidad vive muriendo, cada vez más cerca de la hora final. Me parece que el diablo dijo la verdad sin proponérselo, pero en otro sentido que tal vez estaba entonces más allá de su conocimiento, porque lo cierto es que nadie morirá en el infierno. No habrá una muerte piadosa que ponga punto final al castigo. Como ya expliqué en los programas anteriores, el infierno será eterno. Allí se cumplirán las palabras del diablo: «No moriréis», aunque él nunca haya imaginado la trágica realidad de una promesa que él creyó atractiva. La dolorosa realidad es que los condenados jamás morirán. Ellos se preparan aquí en la tierra, en esta vida sin vida, para esa muerte sin muerte. Algunas personas suelen decirme: «Pastor Liebert, usted es un exagerado. ¿Por qué tiene que definir a este mundo con expresiones tan negativas?». Mi respuesta es que mis definiciones son coincidentes con las que se leen en la Biblia. Por ejemplo, veamos lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 28 al 32. «Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican». Como ustedes notan, esta es una descripción de la antesala del infierno tal como se halla en la Sagrada Escritura. Otro pasaje de la palabra de Dios que hace una alarmante descripción de esta antesala del infierno se encuentra en la misma epístola a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 18. Vamos a leerlo. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso, amables oyentes de la Voz de la Amistad, alguien ha dicho que nos hallamos en el centro de todo el mal por razón de que lo albergamos en nuestro corazón. Es que la crisis mundial es el reflejo de nuestra crisis privada. Tienen las mismas raíces, y la antesala del infierno no solo es el mundo, sino la vida de cada persona que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha aceptado a Cristo como Salvador y Señor. Pero no todo es desesperante. Hay otra vida llena de esplendor. Hay una vida abundante, plena de vigor y de gracia de Dios. Dijo un poeta en alguna parte, por encima de la muerte, como una gran fuga poderosa y sostenida, cuando todo parece perdido, aplastado y sin remedio, cuando el clamor de la nada se atenúa, hay un himno profundo que no acaba jamás. Es un himno inalterable y dominante, más puro que la muerte y que el mutismo de la muerte. El poeta se refiere a la música del cielo. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo podemos prepararnos para ir allí? A partir de nuestra próxima plática trataremos este asunto en la segunda parte de este ciclo sobre la vida venidera. Mientras tanto, recordemos que para salir de la antesala del infierno es necesario aceptar a Cristo, teniendo muy en cuenta sus palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así dice la Biblia.